Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, segundo bloque, A Nadie Le Gusta. Estamos en la 91.1 en FM en Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Che, tengo un aporte ahí de uno que le gusta explorar. Mirá, ahí tira un dato, escuchen. No, la historia es peor. Errázuriz, además de haber sido uno presidente de Chile, era embajador de Chile en Argentina y después se casoreó con la prima de Alvear. Así que fíjate cómo se juntaban todos esa camándula, ¿viste? Qué cosa. Ahí. El círculo rojo. Claro. Y encima ya se empezaban a procrear, que era lo peor. No, con gran claridad. Sí, o sea, sí. El sistema de. El libro de Marchantes, no sé si estará acá en la biblioteca, pero es realmente espectacular como lo describe. Bueno, escucharlo a él también es apasionante porque tiene mucha claridad para explicar los conceptos. Pero el título es El Rey de la Patagonia, Menéndez. Y cuando él empieza a dar data, y es impresionante la cantidad de cosas que sabe, porque nacieron en la misma región sus familias, es apabullante ver el poder real que tenía ese hombre. O sea, viste como los masones, que a veces el presidente está abajo de estos personajes. Bueno, más o menos se manejaban así, con una impunidad de saber que eran dueños realmente de todas las decisiones posibles, ¿no? Che, sé que tienen que pegar la vuelta, pero antes quiero venirme 100 años para acá, digo, porque como que estamos allá en 1920, pero bueno, ya estamos en el 2023, ¿no? Y hay paralelismo de cosas que hoy me parece que son analizables. Lo que propongo es que charlemos un rato sobre, no sé, si pienso los gremios en 1923 y lo pienso hoy. Estás en el horror, ¿no? Si pienso la huelga en 1923 y la pienso hoy, no hace huelga de la casa, no abren el Zoom, sería la huelga hoy. Y lo que y los libertarios de 1923 y los libertarios de hoy. ¿Hoy existen anarquistas? No sé, me parece que hay, ¿no?, una cosa. ¿Qué pasó en estos 100 años? Digo, no, porque lo que yo pienso, por ejemplo, los libertarios, ya arrancan afanando, ya se afanaron un término que no era de ellos, pero lo usan ellos, ¿no? Digo, ya se apropiaron de una cosa que ni siquiera. La libertad. La libertad. Un valor supremo, ¿no? Es trágicamente interesante todo esto. Bueno, estamos, para empezar, y creo que coincidimos, en un gran retroceso. Se llegó a un punto de la burocratización de muchas organizaciones, los sindicatos. Me acuerdo que Nano Balbo, que se nos fue hace muy poquito, hablaba mucho de eso, ¿no? Que ya, y toda una corriente de pensamiento que no se espera nada de los partidos políticos, los sindicatos, las formas tradicionales de organización que fueron exitosas en su momento, o por lo menos pudieron dar bastante pelea, hoy no se espera nada, nada de nada. Entonces, por eso está surgiendo todo un movimiento enorme, que tampoco está como organizado, centralizado, que es lo que se espera, porque nos acostumbran de chiquititos a pensar de esa manera, ¿no? Uno arriba, cinco abajo y miles más abajo. Así, o sea, no podríamos pensar de otra manera. Pero hay todo un movimiento que abarca desde la alimentación, el feminismo, el ambientalismo, pueblos originarios. Bueno, es enorme, con montones de nuevas corrientes que ponen en discusión un modelo en un momento donde la Tierra se está yendo todo al demonio, básicamente, ¿no? No es inagotable la Tierra, no. Hoy todos los espejos de agua están contaminados. Uno va al lugar más cercano allá a la frontera, una lagunita, esa laguna también está contaminada porque le llega por arriba. No es que hace falta que haya una fábrica tirando ahí mercurio. Adrián, ¿qué onda este paralelismo 100 años después? Y es que no es casual, ¿no? Justamente. Este episodio de gran represión que fue Patagonia Rebelde no fue el único ni el último. Y aquí en los últimos tiempos, a partir de cosas que suceden, se ha discutido en algún ámbito si cabe utilizar la palabra fascismo o no para caracterizar a estas expresiones del neoliberalismo que están cobrando tanto protagonismo en los últimos tiempos, porque justamente el fascismo histórico, el fascismo italiano, el nazismo alemán, tuvo una relación con el sector público muy, muy, muy estrecha, ¿no? Se valió del andamiaje del Estado para llevar adelante sus designios económicos. Yo creo que hay unos elementos en común entre el discurso de Patricia Bullrich, de Milei, de Larreta, de Macri, que son, a mi manera de ver, fascistas. En los últimos tiempos, desde 2017 a esta parte, con énfasis en los últimos años, se ha construido la imagen del pueblo mapuche como responsable de los grandes males que aquejarían al pueblo argentino, ¿no? Uno se toma un taxi en Buenos Aires, el tachero te pregunta de dónde viene usted, yo le digo vengo de Bariloche, y dice ¿y qué pasa con los mapuche en el sur? Como si no hubiera que hablar de inflación, como si no hubiera que hablar de devaluación permanente, como si no hubiera que hablar de extranjerización del territorio, como si no hubiera que hablar de situaciones ambientales justamente que ponen en riesgo la vida, sobre todo en las grandes ciudades de la gente, ¿no? ¿Qué función está cumpliendo este inusitado protagonismo del pueblo mapuche en los grandes medios de comunicación? Porque recordemos que pasaba hace 30 años, por ejemplo, el conflicto de Pulmarí de 1995, que fue un conflicto por 112.000 hectáreas, no por 7, como el conflicto de Villa Mascardi. Sí, probablemente tuvo repercusión, obviamente, a escala provincial, porque tenía que tenerlo. Habrá salido alguna nota en Página 12, habrá venido algún diputado, pero no tuvo grandes repercusiones en Buenos Aires. Ahora es al revés, nos enteramos qué pasa a la vuelta de tu casa porque Infobae publica alguna huevada, ¿no? O La Nación o Clarín. Desde Buenos Aires se marca la agenda periodística que siempre pone en el centro de la escena al pueblo mapuche con esta terminología que se ha generalizado en los últimos tiempos, ¿no? De pseudos mapuches o como es falsos mapuches, mapuche trucho, esa terminología que es porteña, porque nadie de nosotros de por aquí habla en esos términos. Fenómeno migratorio mediante que caracteriza a San Martín de los Andes, a Villa La Angostura y a Bariloche, termina a ser la lógica que predomina, ¿no? En nuestros lugares. Ahora bien, ¿qué está pasando realmente en términos concretos, ¿no? Porque insisto, el conflicto de Villa Mascardi es por 7 hectáreas. El conflicto que más resonante atención recibió en los últimos tiempos. ¿Y las nacientes de agua? Los cataríes comprando, ya tienen título de propiedad. Comprando las nacientes del río Chubut, el río que abastece de agua a una provincia. Viene un avión militar de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes, aterriza en Bariloche y nadie hace nada. Nadie se molesta, nadie se inquiere. ¿Cómo puede ser que no quiero abundar en el tema de Joel Lewis, porque calculo que los oyentes de la radio estarán recontra al tanto, pero un tipo que se hizo de ese espacio territorial en la década del 90, cuando se rifaba en la Argentina, tiene secuestrado un lago y desoye, tiene el poder de desoír tres fallos del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, entonces admitamos que el ordenamiento estatal ya no da, ya no, porque ahí hay un feudo, hay un país aparte. O sea, si ni siquiera se acatan los fallos del Superior Tribunal de Justicia, cerremos los tribunales y digamos, listo, muchachos, ya cumplió, fue un ciclo histórico, ya este tipo de justicia no sirve. La policía de Río Negro, están las imágenes, lo han visto, la policía de Río Negro recibiendo órdenes directamente y el oficial lo dice, estamos acá en el lago, nos dicen que ustedes no pueden pasar. ¿Cómo los del lago? Sí, acá en el lago, pero usted recibe órdenes del lago, recibe órdenes de la gobernadora de Río Negro, eso está filmado. Qué tremendo. Pero el problema son los mapuches. que vinieron de Chile. Sí, además, vos recién lo resaltaste un montón de 7 hectáreas. Benetton tiene 900.000 hectáreas, loco. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Lo trágico que es un sistema muy eficaz. Porque más allá que nosotros podamos decir todo lo que querramos decir, la gente le sigue creyendo. Bueno, acá me ponen un Claudio Andrade, operador especialista. Claro, claro, sí. Bueno, pero justamente, no me quiero exponer demasiado porque capaz que nos hace mal, ¿no?, hablar de esa persona. Pero lo que expone, por ejemplo, cuando entró la fuerza de seguridad al territorio de la LOF, la Afkenwinkulmapu, que lograron una fotografía del Rehue de la Machi, la persona que nombraron se refiere al tótem. No es un tótem. Un Rehue no es un tótem. No es lo que los antropólogos llaman tótem. Entonces, ese nivel de desinformación que se ha generalizado como palabra santa ilustra un poco el retroceso al cual se refería Gerardo hace un rato, ¿no? Yo creo que bueno, anoche en la conversación una compañerita muy joven planteaba un episodio de que surgió, creo que aquí mismo en San Martín de los Andes, en torno al 20 de junio, cuando un peñito quería mostrar, o una lamincita quería mostrar la bandera mapuche. Eso se viene haciendo hace mucho. O sea, mostrar no es prometer la Buenufoye, es mostrarle al resto de la sociedad: mi bandera es esta, es la Buenufoye, quiere decir esto, el Nimín quiere decir esto, el Cultrún quiere decir tal cosa. Eso se venía practicando, se ponía haciendo, creo yo, que desde mediados de los 90, sin mayores conflictos. ¿Por qué ahora se enerva la maestra, la directora, el vecino, la vecina, porque los niños quieren mostrar su bandera? Evidentemente estamos ante una situación de retroceso que se explica, en última instancia, porque el crimen de Patagonia Rebelde quedó impune. Porque nunca nadie compareció en ningún sistema judicial. De hecho, el radicalismo bloqueó todos los intentos que pudo en el Congreso de pedidos de informes, porque los que perpetraron, salvo por el gesto del compañero Kurt Wilkens, los que perpetraron la matanza de Patagonia Rebelde nunca pagaron. Hace muy poquito murió un empresario del norte argentino que Blaquier, que se murió en libertad, cuando está probadísima su responsabilidad en el terrorismo de Estado. No es santo de mi devoción, por así decirlo, pero Marcelo Balco dice: masacre engendra masacre, y estamos volviendo a vivir la historia como tragedia. Muchachis, gracias por venir hasta San Martín. Estuvo buenísimo, salió sencillo, fácil. Y siempre es un gusto tenerlos acá y contar la historia que no cuenta nunca nadie. Por eso nos pareció importante como radio que vengamos, hagamos la presentación y que se lo contemos a los vecinos. Gracias por venir, y los micrófonos de La Poca Huyo, como siempre, están abiertos. No, gracias a todos los compañeros de La Poca Huyo. Nos sentimos como en casa. Después, ayer hubo unos deliciosos choris muy con cerveza, ahí. Vamos a decirlo también. Ajá. Se lo perdieron los que no vinieron, lamentablemente. ¿Qué va a ser? Siempre hay un premio al que viene. y bueno, y seguir adelante. Ojalá que podamos volver con otros de los las compañeros que pudieron escribir distintos artículos. Y ojalá que podamos hacer una nueva edición del libro, que se pueda desplegar. Hay que pensar nuevas estrategias, porque las que estamos haciendo están fracasando. Si la escuela se había conseguido en Angostura, lo mismo, es terrible lo que ocurre entre la desinformación. Porque no es que todos son fascistas. A ver, digamos, los compañeros de mi hijo no son fascistas. Algunos pueden llegar a serlo, obviamente. Pero básicamente es mejor siempre estar del lado supuesto del ganador, porque eso te da privilegios y la posibilidad de mejores trabajos y patatín patatán. Es muy notable, por ejemplo, en los clubes de rugby, que van todos a lo de Lewis, porque son todos invitados allá, muchos de los chicos que les gusta jugar al rugby, porque le encanta el rugby, son chicos originarios. ¿Sí? Todo ese mecanismo que funciona, que nosotros lo conocemos muy bien por lo que le pasó en 100 años a los integrantes del LOF Paichila Entreao, lo mismo ocurre con la cantidad de LOF en todos lados. Nosotros conocemos mucho el nuestro. No hay que dejar de entenderlo para ver que lo más importante del fascismo es el miedo. Esa es la herramienta número uno para poder dominar. Y es lo que se nota cuando los compañeritos de mi hijo mayor, casi con una sonrisa, dicen, no, pero si son truchos, si son chilenos, además, uh-huh, ¿no? El tema. Uh-huh. Y ahí dejan el tema. Ni siquiera investigaron nada. Lo dicen porque eso ya es, evidentemente lo escuchan en su casa y qué sé yo, que esa debe ser la verdad y listo, y de ahí nos salimos. Adrián. Yo quiero agradecer la persistencia, ¿no?, de FM Pocabullo. Yo ayer lo comentaba, antes de la actividad, uno conoce un montón de experiencias similares que ya no están al aire. Uh-huh. Entonces, agradezco la perseverancia, agradezco el espíritu de Aldea Gala, que también comparte la biblioteca Osvaldo Bayer, y bueno, también agradezco el laburo que se han tomado para propiciar nuestra venida, la presentación y la multiplicación de este libro, porque se vendió bien en la jornada de ayer, y bueno, además el espacio radial. Así que muchas gracias por el convite, y ojalá que sigamos cruzándonos en este grupo, en este camino interminable. La última, ¿cómo se consigue el libro? Bueno, uno es escribir al Facebook de Biblioteca Popular Osvaldo Bayer. El libro está saliendo hoy, bueno, estamos con un problema de esto de la inflación, sale 3.000 pesos más gasto de envío. Uh-huh. Y después también la red editorial, que nos dio una mano enorme para hacer esto posible, hay que decirlo, que está en Buenos Aires, tiene una versión PDF que sale, si mal no recuerdo, 600 pesos. Y después también te venden el libro, supongo que más gastos de envío, y hay que escribir, hay que meterse en red editorial, y ahí seguís el camino para la búsqueda del libro. Gente, gracias por venir, nos estamos encontrando. Un abrazo, Lautaro. Hasta luego. Suena, obviamente, por el tema Escape, el vals del obrero. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Es que están los cojones de aguantar a sanguijuelas los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa 4 huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo fin. Resistencia. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.